ritmo de sabor y alegría. Ella dice que yo soy el guapo número uno. Ella dice que yo soy el guapo número uno. Que le pregunte a Susana cuando traigo un sol montuno. Que le pregunte a Barreto cuando canto un sol montuno.